A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando a la más solicitada cantante uruguaya a este programa y las revelaciones en el país como la mejor cantante surgida en los últimos años. Nos referimos a Malena Muyala. En su moderno tratamiento en los versos, escuchemos primeramente este tango de Juan D'Arienzo y Luis Rubinstein, Nada Más. Todo lo que di no fue más que mi corazón, mi piedad, mi desilusión. Cada herida y de mi canción, rima, verso y entonación, escalón, paso y tropezón, la caída y de tanto andar, vendiéndole caricias a mi soledad, pintándome sonrisas dentro de un disfraz. Todo lo que di, hoy lo vuelvo a recibir cuando quedo en tu mirada detenida. En esta excursión fui destino sin estación, equipaje sin inspección, ni partida. Y de tanto andar, vendiéndole caricias a mi soledad, pintándome sonrisas dentro de un disfraz. Todo lo que di, hoy lo vuelvo a recibir cuando quedo en tu mirada detenida. Malena Muyala en 1991 gana el primer lugar en el certamen nacional de tango, con el primer premio entre 350 participantes. Ahora en su voz, este tango más cercano a nuestro siglo, de los hermanos Homero y Virgilio Espósito, Maquillaje. Porque ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo ni es azul. Ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Después de sollozar, sabrás

y busquen un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un nuevo encuentro con Neo Tango, si Dios quiere, el domingo venidero, conociendo toda una nueva generación de cantantes, músicos y orquestas en el tango de hoy. Agradecidos por vuestra atención a este programa, los dejamos invitados a este nuevo programa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.